Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es... ¡Ay, madre mía! Hoy es 18 de enero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata. Me está regresando esto por lo... ¡Ay, sabe qué! Ayer Aguascalientes amaneció terriblemente frío. Y con ese asunto de estar sacando y correteando niños temprano y todo lo que implica estar llevando peques a la escuela, uno no se cuida y ahí está que, mire, por no cuidarme, por no salir con la boca tapada o protegido, mire que ya volví a las andadas, estoy de nuevo a cuenta enfermo, pero las noticias siempre son primeros. Y sin más preámbulo, y aunque de pronto tenga que toser mientras estoy grabando esta información, aquí está el resumen de las noticias de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Aumento de 3% a algunas casetas de cobro en carreteras. Le vamos a decir cuál nos afecta aquí en Aguascalientes. Ante el alto grado de metales en el agua, tendrán que dar con pipa agua en dos municipios, le diremos cuáles. Canadevi sigue haciendo ruido, le vamos a dar detalles después de este corte. Ya empezó el proceso de registro de los jóvenes clase 88 para su servicio militar. El alcalde de Aguascalientes se reunió con el flamante presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Omar William López Ovalle. Se aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública por parte del Cabildo de Aguascalientes. El gobernador entregó apoyos a pequeñas y medianas empresas. Sigue el gobierno del estado en su campaña por justificar el impuesto sobre la nómina. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, después del corte publicitario le tendremos toda la información y con todo detalle. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Hay ya nuevas tarifas en las autopistas que opera Caminos y Puentes Federales de Ingreso, conocido como CAPUFA. Estos aumentos, que se incrementaron en no más de 3%, inevitablemente vendrán a afectar un poco la economía de quienes en ocasiones transitamos por las carreteras que nos conducen a ciertos lados. En específico, para nosotros, los de Aguascalientes, nos va a afectar a quienes vayamos hacia Lagos de Moreno, o en este caso más bien hacia León. Las autopistas que tuvieron este incremento de 3% en sus tarifas son las que van de Guadalajara a Maravatío, o sea, la que va hacia rumbo a la Ciudad de México, la carretera de Tepic, es decir, la que va hacia Puerto Vallarta, y la de Lagos de Moreno, que es la que abarca precisamente el trayecto de León, Aguascalientes y luego San Luis Potosí, si mal no recuerdo. Estas carreteras tuvieron en sus tarifas un incremento, como le decía, de 3%, según la decisión que tomaron las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Comunicaciones y Transportes. Así que, para los aguascalentenses que nos habremos de huir de esta ciudad una vez que empiece la nefasta Feria Nacional de San Marcos, aunque unos lo consideren como una típica, por así que entrecomillada, costumbrita aguascalentense, nos va a pegar un poquito. El año pasado que me lancé yo de vacaciones con mi familia hacia Puerto Vallarta, en puras casetas nos gastamos algo así como unos 1,300 pesos ida y vuelta. Así que a eso habrá que agregarle un 3% y también agregarle los otros incrementos que, aunque digamos que son del 3%, 2%, todo se va acumulando y entonces a final de cuentas a todos nos sale más caro. Pero por lo pronto, prepare su bolsillo si piensa ir en estos días para esos lares porque ya subió la tarifa. Autoridades estatales de agua, salud y obras públicas decretaron un plan de emergencia para abastecer a los municipios de Asientos y Tepezalá, que están al norte del estado, debido a que por fin se dieron cuenta a las 500 que el líquido que se extrae de los mantos acuíferos contienen materiales dañinos para el consumo humano, en específico metales pesados. Desde finales de enero, el recurso, el agua, será distribuida mediante pipas entre los habitantes de estas localidades, mientras se encuentra otra forma de abastecer de agua de buena calidad a estas personas. Esto fue informado por la Comisión para el Desarrollo Agropecuario y Ganadero del Estado, y esta fase inicial del plan contempla la instalación de entre 25 y 30 puestos de agua potabilizada para que los ciudadanos de esas zonas puedan surtirse. Y le digo yo que hasta las 500 se dieron cuenta porque este problema del asunto de los materiales pesados en el agua que consumen allá en Asientos y en Tepezalá tiene años, décadas. Todo ha sido producto de la contaminación que poco a poco estuvieron ejerciendo, ahora sí que pacientemente y sin importarle, las empresas mineras que están instaladas en esa zona. Hay algunos, ya no en los municipios, que es en la parte en donde menos se nota, pero hay comunidades, sobre todo de Tepezalá, en donde hay una se concentran los nacimientos de niños con malformaciones congénitas. Y todo esto podría interpretarse como un asunto relacionado con la mala calidad del agua y sobre todo con los metales pesados que existen en el agua, como le estoy comentando. Esto estaba documentado desde el sexenio de Otto Granados Roldán. Tuvieron que pasar dos sexenios sin que se hiciera absolutamente nada, y hasta ahora la autoridad estatal está empezando a pensar en echarle la mano a la gente de Asientos y de Pesalá. Pues bueno, ahora sí que, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. El día de ayer, los socios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda se fueron a desayunar al Campestre. Y allí tuvieron al contador público Raúl Cuadra García, el secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, quien fue a venderles otra vez el asunto ya sobadísimo y ya aburridísimo sobre el impuesto sobre la nómina. Y a estos industriales les fue a prometer que este será dedicado exclusivamente para, ahora sí que para apoyar a las empresas locales. El contador público dijo que con relación a las empresas nacionales y extranjeras que no tributan en el Estado, a final de cuentas, en relación con ellas, lo importante es considerar la derrama económica que generan, lo cual se traduce en mayor número de empleos y el bienestar social que proporcionan, como el caso de Nissan. No obstante, dijo, cualquier impuesto que se paga repercute, pero por sí que en el bolsillo de los ciudadanos, pero que el efecto del impuesto sobre la nómina no se debe visualizar a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, lo cual empieza a constituir el aviso de que, bueno, una vez aprobado el cobro del impuesto sobre la nómina, pues entonces prepárese para que ya nos volvamos a saber del asunto y que el único momento en el que lo sepamos es cuando veamos nuestras percepciones disminuidas con este asunto. Aprovechando el viaje, que estaba ahí precisamente con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, dijo también que no se ha dado el escenario en el que la oferta haya superado a la demanda, puesto que a partir de 1995 no se ha registrado un periodo de se registró un periodo de aproximadamente 6 años en el que las tasas de interés no eran accesibles ni competitivas y por ello los créditos hipotecarios no eran atractivos para la población. Pero, sin embargo, hoy en día la política de vivienda federal tiene cifras favorables porque las tasas de interés han bajado y esto inevitablemente redunda en un impacto económico positivo para la industria de la construcción de vivienda. También ha contribuido los 9,000 matrimonios que se registran cada año aquí en Aguascalientes, los cuales inevitablemente demandan, cuando menos en teoría, el mismo número de vivienda para iniciar con su patrimonio. Y entonces, con base en la meta de vivienda 2005 y de acuerdo con la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, en este sentido se otorgaron 11,216 créditos, lo que significó una derrama económica de 2,362 millones de pesos. En lo referente al 2006, se está contemplando un ascenso del 12% en el otorgamiento de créditos. Esto tendrían que ser pues prácticamente 13,000 créditos a otorgar por los organismos de vivienda, que son el Infonavit, el Foviste, Fonapo, y todos ellos, ya sea vía el Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, la sociedad hipotecaria y las tradicionales instituciones bancarias. Ese es el estado en el que se encuentra más o menos la construcción de vivienda en Aguascalientes. La Junta Municipal de Reclutamiento ya empezó con el proceso de registro de los jóvenes nacidos en el año de 1988, anticipados y remisos, para que obtengan de una vez por todas la cartilla de identidad militar, según lo dio a conocer el titular de esta área, Irelia Ibarra Palos. Esta mujer señaló que el horario para la recepción y revisión de los documentos será de lunes a viernes, a partir de las 8:30 y hasta las 2:00 p.m, en las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento que están en el Palacio Municipal. La fecha límite para este trámite será el viernes 13 de octubre de este año. Los requisitos que deben de cumplir los aspirantes a obtener este documento son el original reciente del acta de nacimiento, copia de comprobante de domicilio, ya sea de luz, agua o teléfono, copia de su constancia o certificado de estudios, además de 4 fotografías de estudio tamaño cartilla a color, mismas en las que el rostro debe de aparecer despejado, sin barba, con el cabello corto, sin cadenas, sin aretes o cualquier otro accesorio, y además vestidos con ropa formal. En este procedimiento se otorgarán 100 fichas diarias a partir de las 7 de la mañana para la revisión de los documentos y la entrega de la precartilla. Después de esta fecha se recibirá a los jóvenes según vayan llegando. Así que bueno, si usted conoce a alguien por ahí que sea, ahora sí que, candidato para esto, pues coménteselo. Este trámite ha venido a menos una vez que ya, ahora sí que ya no es necesario tener el servicio militar para poder obtener otro documento importante, que es el del pasaporte. Y vaya que ha bajado entonces la incidencia precisamente de personas que acuden a hacer su servicio militar. Y pues bueno, así es la vida. Sin embargo, bueno, platíquele a los que sean de clase 88, anticipados y remisos, a que cumplan con este deber cívico. Es un deber con la patria, pero bueno. Se perdona, yo creo que la tos también está influyendo un poco en este pobre locutor. Fíjense que Omar Williams López Ovalle, quien es el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya se empezó a mover, de acuerdo a lo que nos había adelantado al periodista Matías Lozano Díaz de León y a su servidor, en la entrevista que le hicimos en el programa Ya No Hay Respeto, que está disponible desde la portada de metroaguascalientes.com. Y el día de ayer se reunió con el alcalde Martín Orozco Sandoval, obviamente con la idea de, pues, primeramente, por así decirlo, presentar sus credenciales, y en segunda instancia, pues, de una vez decirle: ¿sabe qué? Aquí estoy, señor alcalde, no se le olviden los derechos humanos. En el marco de esta reunión, Orozco Sandoval reveló que durante el 2005 se redujo de manera significativa la cantidad de denuncias que presentó la ciudadanía en contra de los elementos de seguridad pública en comparación con años anteriores. Pues, a final de cuentas, esta dependencia del municipio es la que tiene relación más directa con la sociedad. Por su parte, Omar Williams señaló que se encuentran conscientes de que la policía preventiva es la autoridad a quien acude la ciudadanía para realizar sus denuncias y, por lo tanto, también es la dependencia que más fricciones puede tener con la sociedad. Sin embargo, hay que recordar que en el marco de la entrevista que tuvimos con Omar Williams, este también comentó que la principal fuente de denuncias que tiene la autoridad policíaca se desprende de la ignorancia, precisamente de la ignorancia de los funcionarios públicos, en este caso los policías, de los derechos humanos. Casos como en los que a cualquier persona que detienen por cualquier infracción les dan agua de la llave en los separos de la policía municipal. Hasta eso viola sus más básicos derechos humanos. Entonces, pues, ahí el gran problema radica en que hay ocasiones en las que la propia ciudadanía no conoce bien a bien los derechos humanos, a tal grado de que, por ejemplo, podemos ver los ciudadanos en ocasiones que a cualquier muchacho o cualquier persona que esté vestida de manera del tipo de cholo es detenido. Y cuando pasamos y lo vemos, nos parece normal. Nos parece normal que la policía detenga a una persona que se viste de esa manera para que lo revisen y chequen a ver si no trae droga o algo así. Pues no, amigo cibernauta. Eso viola sus derechos humanos. Y eso, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Nadie lo recrimina. Nadie lo exige a los policías que si no tienen una orden de detención o si el muchacho en turno no cometió algún ilícito, entonces no tienen derecho a detenerlo y a esculcarlo a ver por si las dudas, a ver si trae algo. El otro ejemplo es, por ejemplo, precisamente el maltrato que pudiera recibir cualquier detenido, no importa que haya sido un borrachito que hayan agarrado orinando en la calle o si fue un tipejo que golpeó a su esposa. No se les debe de maltratar en los separos. No se les debe de dar agua que pudiera estar eventualmente contaminada o que pudiera conllevarles un riesgo de salud. El problema radica en que los propios ciudadanos desconocemos nuestros derechos humanos y ahí es donde empieza el gran problema. Evidentemente también la ignorancia de los propios policías, de los propios cuerpos de seguridad, también inducen al enorme grado de problemas que pudieran eventualmente violar derechos humanos. Aquí, a final de cuentas, la responsabilidad radica en los ciudadanos. En los ciudadanos que podamos exigir, porque tenemos la cara, el privilegio y la obligación de exigir el respeto a los derechos humanos. No solo a los nuestros o los de cualquier integrante de nuestra familia, sino a los de cualquier ciudadano aguascalentense. Yo lo conmino, amigo cibernauta, que si vemos en alguna ocasión alguna detención que nos pueda parecer arbitraria, a que primero plantemos cara y le digamos a esa autoridad que está cometiendo un ilícito. A final de cuentas, este asunto de los derechos humanos se empieza a respetar cuando precisamente la ciudadanía toma conciencia de sus derechos y los ejerce. De nada nos sirve, amigo cibernauta, que ahora sí que seamos fariseos, que nada más estemos hablando de lo que debe de suceder, pero que cuando nos encontremos con una situación anómala en la calle, no hagamos nada, pasemos de largo. Eso no se vale, amigo cibernauta. Y eso fue una parte de la plática que tuvimos con Omar Williams, quien, le repito, ya se está empezando a mover allí en el municipio. Y pues ojalá que de veras se ponga a darle duro a este trabajo tan enorme que tiene por enfrente. Y hablando de cuerpos de seguridad, amigo cibernauta, el Cabildo de Aguascalientes aprobó ayer las modificaciones al Código Municipal y con ello ya se eleva a rango de Secretaría la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad. Esto sucedió durante la sesión extraordinaria en la que los ediles, pues a final de cuentas, aprobaron la propuesta con una idea: implementar programas que mejoren los servicios que presta esta dependencia y poder abarcar acciones que hagan más eficiente la función de la protección de los ciudadanos. A propuesta del regidor Alberto Vera, se aprobó también un artículo transitorio en el cual el director de Seguridad Pública, Mario Murrieta, realizará labores de encargado de despacho en tanto el cabildo, en pleno, define su ratificación o bien el nombramiento de un secretario para esta recién creada dependencia, lo cual se dará en base a una evaluación de desempeño, que obviamente usted va a ver bastante criticada en los medios de comunicación, luego de varios problemas que se han tenido y tarugadas y bobadas, como por ejemplo el asunto de la detención de los jugadores de Gotcha. Pues entonces obviamente este señor va a ver un poquito difícil ser puesto como secretario de Seguridad Pública Municipal. En esta misma sesión también se aprobó el cambio de presidente de las comisiones de seguridad pública a la de agua potable y alcantarillado. El regidor Octavio Alberto Zuna tomó a partir de ayer la titularidad de la Comisión de Agua, mientras que Alberto Vera López presidirá la Comisión de Seguridad Pública. Con respecto a su nuevo encargo, Alberto Vera aseguró que pondrá todo su empeño y capacidad para dar resultados satisfactorios. Bueno, pues obviamente era una promesa inevitable que tenía que tener. Y se comprometió a que una de sus primeras acciones será citar a comparecer al titular de Seguridad Pública y Vialidad, con el objetivo de evaluar su ya cuestionado desempeño, además de dar seguimiento a los asuntos y expedientes de la Comisión de Honor y Justicia que tiene pendientes precisamente con algunos policías. En el marco de esta sesión de Cabildo también se aprobó la adecuación presupuestal que de cierre para el ejercicio fiscal 2005, en donde se habían autorizado recursos por 1.521.791.376 pesos y se han ejercido hasta el momento 1.537.492.000 pesos, lo que representa un ajuste al alza por 15.700.624 pesos. En esta reunión se autorizó también la cuenta pública correspondiente al mes de diciembre del 2005, pues tranquilito, en donde se registraron ingresos por un total de 280 millones de pesos y egresos, por 350 millones de pesos. Así que, de todos modos, el municipio tiene un superávit de casi 75 millones de pesos. Así que, pues bueno, sin embargo, pues bueno, ahí empiezan las mermas, porque también el cuerpo edilicio autorizó el pago por afectación de un predio de propiedad particular con una extensión de 5.598 metros cuadrados de esto viene de la comunidad Malacate, e intercambiaron este predio por uno de propiedad municipal en el fraccionamiento Gómez Portugal, el cual tiene una extensión de 233 metros cuadrados, y además de otras cositas como nomenclaturas y otras cosas. El caso es que Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes, el municipio de Aguascalientes en específico, está estrenando Secretaría de Seguridad Pública. Por su parte, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat presidió ayer la presentación del Fondo Pequeña y Mediana Empresa 2006, el cual pretende consolidar las cadenas productivas en Aguascalientes y la región, mediante el impulso por vía económica a las micro, pequeñas y medianas empresas, y prometió que este año se les otorgarán apoyos por cerca de 100 millones de pesos. Durante la presentación de este Fondo Pequeña y Mediana Empresa 2006, en el cual se invertirán 30 millones de pesos, estuvieron, pues evidentemente, Armando Jiménez San Vicente, quien es el secretario de Desarrollo Económico, entre otros monitos que, mire, no viene el caso estar comentando. Por lo pronto, la idea precisamente es que el compromiso del gobierno del estado es inevitable con las micro y pequeñas y medianas empresas, que a final de cuentas son las que nos sostienen la economía. Los recursos totales que se han asignado al apoyo de las pequeñas empresas desde el Servicio Estatal de Empleo y además de las becas de capacitación han apoyado a 937 pequeños empresarios por medio del Fondo Aguascalientes y el Fondo Asunción, en donde se apoyaron más de 1.500 empresas y se alcanzará una inversión en este año de cerca de 100 millones de pesos para todas las pequeñas, las que alcancen las pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes. Y como le comentaba al principio, durante la reunión de Canadevi y obviamente también a nivel medios, el gobierno del estado sigue defendiendo este asunto del impuesto sobre la nómina. Resulta simpática la insistencia del gobierno del estado de estar precisamente defendiendo lo que ya a final de cuentas ya está aprobado por el Congreso del Estado, este asunto del impuesto sobre la nómina. Pero a pesar de que la oposición a este nuevo impuesto fue muy blandengue aquí en Aguascalientes, queda muy claro que el gobierno del estado quedó bastante preocupado, porque inevitablemente, y como ya le había comentado yo a usted en este espacio, a la gente no le gusta nada, nada, nada que se creen impuestos. A la gente no le gusta en lo más mínimo tener que pagar más. Y más todavía, cuando una promesa de campaña de Luis Armando Reynoso FEMAT había sido precisamente no crear nuevos impuestos. Entonces, ahora ya con las campañas encima, sobre todo para los diputados federales y para los senadores, entonces parece ser que de pronto el gobierno del estado ya empezó a medir las consecuencias que podría tener la soberbia con la cual actuó para la imposición de este nuevo impuesto. Y entonces lo que están haciendo precisamente es empezar a, bueno, ahora sí que a dibujar un panorama en el cual ahora todos los empresarios, todas las empresas y todas las organizaciones empresariales van a estar de acuerdo en la imposición o cuando menos en el cobro de este nuevo impuesto. Pero al final de cuentas, amigos cibernautas, todo esto que vamos a ver con respecto al impuesto sobre la nómina y otras cositas, es precisamente el intento por aminorar el impacto negativo que podría tener esto en la confianza ciudadana por un gobierno que al final de cuentas se impuso y dijo, este impuesto pasa porque pasa y me vale un rábano. Otra cosa que también queda bastante clara es que, pues efectivamente, la agenda política no está basada precisamente en el interés ciudadano, o más específicamente, no está basada en la ayuda hacia el ciudadano. A final de cuentas, todo esto está creado precisamente para la permanencia de grupos de poder, y no estoy hablando, amigos cibernauta, de partidos. El verdadero poder se ejerce no por medio de los partidos, se ejerce por medio de familias. Y tampoco estoy hablando de familias en el sentido filial o en el sentido de parentela. No, me estoy refiriendo a familias políticas que involucrarían a panistas, a priistas, a perreristas y a cuanto pingo y chango usted se puede imaginar, amigo cibernauta. Toda la agenda política está diseñada para perpetuar los intereses de estas grandes familias empresariales, laborales, legales, todo esto es un entramado que va a veces más allá de la comprensión de los ciudadanos. Pero que, pues a final de cuentas, todo esto se debe o se canaliza precisamente por la inducción hacia el ciudadano que termina votando por este tipo de fórmulas y que no les benefician. Esta aprobación del impuesto sobre la nómina fue un poquito más allá de lo que le hubiera gustado al gobierno del estado en cuanto al nivel de aceptación o de rechazo que los ciudadanos tuvieron. De pronto se dieron cuenta de que efectivamente debieron de haber tenido un poco más de tiento y cálculo en este asunto del impuesto sobre la nómina. Y entonces la idea es tratar de revertir de manera mediática o de manera, ahora sí que de opinión pública, este asunto del impuestito famoso. No me peleo yo con el hecho de que todos los demás estados están pagando a final de cuentas este impuesto, pero hubiera sido interesante que un gobierno dijera no a un nuevo impuesto y que dijera, por lo menos durante ese tiempo, mientras esté mi administración, no habrá nuevos impuestos, y que hubiera honrado su palabra. A final de cuentas, se trata de taparle el ojo al macho. ¿Y cuál es el macho? Pues que el gobernador faltó a su palabra. Y pues ya nos vamos, amigos cibernauta, pero antes le comento que el clima para el día de hoy, otra vez, amigos cibernauta, va a estar frío, frío, frío. La máxima será de 20 grados centígrados, la mínima de 0 grados centígrados. Así que prepare a sus niños, cúbralos. Prepare a sus adultos mayores, recomiéndeles que no se destapen. Prepare a los tarugos que salen en las mañanas a prender el boiler sin protección. O sea, yo soy uno de esos, amigos cibernauta, porque el frío se va a poner tremendo. El viento soplará del este-sur-oeste a 7 kilómetros por hora durante la mañana. Y durante la noche, el viento soplará del norte-noroeste a 3 kilómetros por hora. lo que tentativamente podríamos pensar que va a ser un poquito menos que el día de ayer, que estuvo siendo un viento marca diablo, pero no va a dejar de ser viento. Eso es lo que va a suceder, y el viento es el que termina por enfriar todo, amigo cibernauta. Así que, protéjase y proteja a su familia. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Le vuelvo a recomendar que escuche usted la entrevista que le hicimos Mateo Lozano Díaz de León y su servidor a Omar William López Ovalle, quien es el ombudsman de Aguascalientes, y sobre todo le recomiendo el cuarto segmento, que fue muy, muy interesante. De hecho, yo me encontré ayer en la mañana a Omar Williams y me volvió a decir que le pareció muy, muy interesante la entrevista que le hicimos este sábado pasado. Y afortunadamente este programa, lleno de respeto, está empezando a formar muy buenas impresiones con la gente, pero sobre todo le está brindando información extra a la gente que lo escucha. Con esto quiero darle gracias a las personas que se han tomado la molestia y el tiempo de comunicarse con esta redacción para precisamente no solamente felicitarnos, sino también para hacernos comentarios y sobre todo para pedirnos que vamos, que incluyamos más información, incluso para sugerirnos algunas preguntas, lo cual, como siempre, viene a enriquecer la oferta de noticiosa de MetroAguascalientes.com. Mi nombre es Antonio Zapata y pásese un buen día a pesar del frío.